Armado matutino de sentidos. Bring me down and bury me with ashes. Rearmado matutino de sentidos. Buen día, ¿cómo le va? ¿Está ahí del otro lado? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estoy hablando con el señor Martín Cola. Sí, ¿cómo le va, señora Gladys, verdad? Sí, Gladys Sabiduría con Pan, ¿qué tal? Un gusto, encantada. El gusto es mío. Y yo le quería decir que yo sé que usted ahora va a tener una atención más grupal, de esas que le gusta hacer, y atender a varias personas juntas, charlar prontamente, pero le agradezco un montón que haya tenido este ratito para atenderme a mí personalmente, porque la verdad que si hay algo que yo necesito es una ayudóloga. Sí, no, la verdad siempre tengo tiempo para ayudar, para brindar mi servicio. Este es algo que yo hago con mucho amor, con mucha vocación, un servicio de corazón a corazón, y estoy siempre dispuesta a brindar ayuda a quien lo necesite. Así que, ¿qué te está pasando, Martín? Bueno, mire, a mí usted me pasó su teléfono, María Palumbo, la actriz, así que monta obras, productora de teatro, se pone al pecho las cosas, nos ha contado que bueno, que hay que hacer también otras labores para poder sostener también la carrera artística, pero bueno, también nos contaba María que en las conversaciones suyas ahí con la gente, cuando se hace tipo una obra en un espacio cultural, se ha sorprendido con las cuestiones de las masculinidades, y me parece, pero re oportuno preguntarle, ¿cómo va llevando esto? Mis propias preocupaciones, a ver si me soluciona, cómo uno se va sacando el machirulaje de encima. Bueno, esa es una consulta que viene mucho, es un trabajo arduo. En primer lugar, yo le debería preguntar cómo se siente usted, porque hay algunas personas que dicen que se lo quieren sacar, pero en realidad se sienten muy cómodos. Muy cómodos en su masculinidad dominante. No, yo podría decir que se vive con incomodidad a la luz de la información que han sido lo que se ha contado en esta era de posibilidad de enterarnos lo privilegiado que somos, de los recursos y mecanismos que hacemos. Así que no, cómodo no lo llevo. No sé si es tan cómodo sacárselo de encima, pero cómodo no se lleva. No, seguramente no, yo no he contado con ese privilegio, pero sí acompaño a personas que están con esta problemática, ¿no? Hacemos por ahí una serie de ejercicios, de preguntas, para saber, ¿no?, en qué grado de su evolución está. Entendemos de neandertal a humano, dice usted, es una especie de vara que se va moviendo. Sí, persona es a lo que intentamos aspirar, ¿no? Personas en igualdad de condiciones. Perfecto. Usted persona, yo persona, otras personas. Lo que pasa es que he notado a veces una falta de reconocimiento a otros seres. Yo le quería preguntar a usted, Martín, eso, usted cuando ve una persona, digamos, de distinto género, distinto sexo, ¿cómo se siente? ¿Qué le pasa? No muy distinto que con las del mismo género. Es lo mismo, no sé, una sensación de cuando aprecio a alguien de otro género, que aparece general, en el campo visual. Cuando se encuentra a hablar con una persona de otro género, ¿le habla usted de igual a igual? Ah, sí, por supuesto. Sí, sí. Reconociendo ¿cómo, que ¿cómo está la estimación de las capacidades ajenas? ¿Tiende a explicar cómo debería ser el comportamiento de la persona que tiene enfrente? ¿A dar consejos que no le han pedido, por ejemplo? Uy, se me escapa un montón. Ah, se le escapa la tortuga. O sea, sí, el mansplaining, el hombre explicando. Sí, sí. Eso entonces, me sale. Un poco de familia opinóloga también, pero sí, obviamente se me escapa, por supuesto. Sí, entonces yo le voy a hacer una invitación no solo a pensar 2 segundos antes de hablar, que es una invitación genérica que algo, Tomo sino nota. a que repita conmigo este mantra, A ¿sí? ver. No por tener pene sé más que las otras personas. Repita. No por tener pene, sé más que las otras personas. Repítalo de nuevo, no por No tener por pene. tener pene, soy más que las otras personas. Sí, es una pena que no nos podamos ver cara a cara, porque yo le pediría a usted que acompañe esto con un movimiento como libere sus rodillas y sus brazos hacia el suelo, como descargando así el machirulaje que lleva encima. Lo hago en este mismo instante. La Por radio va a favor. transmitir en video, pero no es este preciso instante. Ah, okay. Bueno, entonces repita, no por tener pene, Ya sé estoy con más que las otras todas las extensiones y haciendo conexión a tierra y repito, no por personas. tener pene, ¿cómo era el final? Eso. Sé más que las otras personas. No por tener pene, sé más que las otras personas, Gladys. Sí, bueno, eso le voy a pedir también que lo escriba. Trabajo mucho con, movimientos que ahora por ahí, no, al no poder verle su cuerpo, por eso a mí me gusta atender presencial. Claro, Digo, pese al disgusto. por teléfono podemos hacer algunas intervenciones, pero a mí lo que me gusta es el encuentro, esa cuestión de poder mirarnos a los ojos y poder ver a través de las personas qué les está pasando, qué necesitan, que se conecten, porque a veces nos ponemos máscaras, ¿no? Entonces mandamos mensajes por WhatsApp. Tiramos cosas al aire y no nos animamos a encontrarnos, Ok. a mirarnos y enfrentarnos a nuestros problemas. Entonces, bueno, pero yo le voy a pedir que usted, antes de hablar, cada vez que vaya a dar una opinión, tenga presente ese mantra Lo que le he tengo. pasado. Sí. Le va a ayudar, Pero no lo voy a le va hacer a viva voz, así adelante. Me a... preguntan algo y lo hago interno. No, no, Lo hago no es intra. interno. Interno, interno. Igual cuando se despierta a la mañana, ¿no? Sale de la cama, hace unos ejercicios de estiramiento y repite 3 veces, Okay. como para que se le vaya interiorizando. Bien. Porque son las pequeñas acciones del machismo que Lo tenemos tomo, que... lo tomo, lo tomo, lo tomo. Sí. Bueno, cuénteme. ¿Cómo? Está con alguna otra situación. Yo No. le cuento, el viernes vamos a hacer un encuentro grupal, una sesión de ayudología Sí. en Ragra, en la cumbre. No sé si conoce. No conozco cómo se llega a ese lugar. Ah, bueno, está en la calle Sarmiento 65. Sí, es un barcito, un lugar muy agradable donde se puede comer algo, picar algo y recibir, ayuda. Le quiero aclarar que no solo trabajo con problemas internos, ¿no? Así como, bueno, este tema de su machismo que lo está reconociendo y lo está queriendo trabajar, Sí. sino que atiendo todo tipo de situaciones. Si Debe tiene un problema eléctrico en la calle, una pérdida Ah, en el techo, técnico problemas también. existentes, técnico, todo, todo. Yo pensé Yo que estoy. se atajaba un aluvión emocional, Gladys. Me imagino que debe terminar cargada cada una de esas, no sé si son funciones, sesiones, Encuentros, a mí me encuentros. gusta llamarlos encuentros. Perfecto. Bueno, Sí, Gladys, yo termino lo que cargada, le, pero sabiendo hay. que se le venía esa fecha ahora, en este lugar que si quiere la decimos de vuelta, es el día Es el día viernes a viernes. las viernes 14 a las 21 horas en Sarmiento 65. Sarmiento 65, la cumbre y el lugar se Hombre. llama Magra. Ragra. Ragra, perfecto, Ragra. Me re. Bueno. Gladys, le agradecemos un montonazo y yo le agradezco personalmente la sesión, que incluso la hacemos al aire y todo, pero yo le agradezco la atención personalizada Sí. para este programa y para este conductor. Así que le deseo lo mejor para esta sesión colectiva y que termine lo más liviana posible también y ayudando, que es lo suyo. Sí, nos vamos a encontrar y veo cuando trabajamos también todos juntos, muchas veces las soluciones se dan grupalmente. Bueno, nada, conectamos ahí, se forma una energía muy linda y realmente nos vamos más livianos, mejores personas o con algún tema solucionado, qué sé yo. ¿Usted se He ayuda a solucionado. sí misma, Gladys? Por supuesto, me ayudo a mí misma y también me dejo ayudar, que es un tema en esta época, ¿no? Por eso abro las sesiones, por eso me gusta tanto, porque tenemos que permitirnos ayudar, dejarnos ayudar, ser vulnerables, que otras personas, no podemos con todo, no podemos. Entonces, bueno, si usted tiene un problema, me llama y juntos lo solucionamos. Para eso estoy, al servicio. Gladys, le agradezco un montonazo. Yo le agradezco a usted, Martín. Que Un tenga buena gusto. jornada, ¿eh? Y bueno, y se la encuentran a Gladys el próximo viernes, allá en la cumbre. El próximo viernes, sí. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo fuerte. Abrazo fuerte. Reiniciando sistema. Rearmado matutino de sentidos. Combustible sensorial para el arranque. Tá na onda zen. Hey baby, você venceu.

Sean todos formalmente bienvenidos y bienvenidas a esta mañana rara de miércoles 12 de noviembre. Son las 10 y 52 y sí, es recién ahora comienzo de... el programa empezó hace rato, pero sí de encuentro, de ventanita, de momento en vivo. La musicalización va acá, todo es a flor de piel, pero sí de saludito formal para aquellos que escuchan en vivo a través de la 103.7 de Radio Panamericana, desde aquí, desde sus estudios centrales, en la sede de la cooperativa Yamcay, en el barrio Panamericano de Huerta Grande, haciendo posible que nos encontremos en la mañana a la vieja usanza de radio prendida, acompañando sea cual fuere el momento en el que te encuentra este programa que busca meterle un poco de combustible sensorial a la mañana punillesca y también... ir acompañando con la agenda cultural de Punilla, con la que se viene, que es nuestro primer motor, pero también cuando podemos y nos da el cuero, y en este caso dio, vamos a cubrir alguno de los eventos que estamos siempre difundiendo. Así que en esta oportunidad nos vamos a meter en una cobertura, pero así a flor de piel, a piel hirviendo. Es una crónica, sí, cruda, así como nos escuchamos la crónica del encuentro pluri de la otra vez de Julia. Bueno, en este caso tenemos para repasar en varios fragmentos y cuestiones lo que ha sido el movilizante festival del libro y la creatividad en su edición 26 de la Biblioteca Popular Babel, mega evento de este último fin de semana que vamos a estar repasando a lo loco en este programa, que nos gusta todo lo que se cruzó en ese festival: las artes escénicas, la lectura, los cuentos, la emotividad, todo junto en un combo demoledor. Bueno, ya nos meteremos en eso. También te decíamos que podías estar escuchando en vivo por La Pana o tal vez estás escuchando esto en cualquier otro momento del día porque metiste tu mañana rara radiofónica en otro momento del día. Y esa oportunidad te la da la página de Radio Roja, radioroja.com.ar, donde escuchás el programa cuando quieras. Queda ahí alojado el Netflix radiofónico del Valle de Punilla con los programas que tiene La Roja, ¿no? También que suenan por La Pana. Canasta Básica. El programa de Quilla, allá desde Una Radio Muchas Voces, y que también es coproducción con Radio Roja, y el Enredando las Mañanas, que ahora en La Pana lo estamos escuchando por pedacitos durante la semana, en vez de engancharnos los lunes en vivo. Bueno, La Mañana Rara suma ahí el lunes para ir acompañando las mañanas, y el Enredando nos lo escuchamos por pedazos en distintos momentos de la programación de La Pana. Así que ahí está sonando, como siempre, por La Roja, las cuestiones de La Pana y las de La Pana en la de La Roja. Así que ahí están hermanadas las radios que hacen también posible este programa, Qué Mañana Rara, que ahí también te escuchás todos los programas completos, las notas por separado también de Qué Mañana Rara, se aloja todo. La casita digital es radioroja.com.ar. OJ, porque en la página de La Pana, radiopanamericana.com.ar, también a su estilo, al estilo de La Pana, en nota para leer, para escuchar, nota desarrollada, se van sumando algunos contenidos de Qué Mañana Rara ahí, así que también está buenísimo que se replican por todos lados y con distintas miradas de cómo es cada uno de los medios con lo que ofrece desde sus portales. Así que si sos más de leer, en el portal de La Pana la nota está transcripta y armada ahí con los testimonios, con las textuales. Así que bien, bueno, ahí para hacer o la reproducción radiofónica tipo radioroja.com.ar, ahí que le tirás play, está presentado y va el segmento que sonó al aire, o en La Pana, donde se desarrolla a modo de nota gráfica algo producido al aire. Bueno, nos metemos en las primeras musiquitas también ya presentadas después de lo que fue el comienzo del programa. Entremezclado con Gladys, vinieron músicas de las películas de Wes Anderson. Ahí tuvimos una yunta de varias canciones de distintas listas y de distintas películas. Y ahora en nuestra parte también de efemérides o de lo que sea, pasamos así muy raudo, nada más que para decirle feliz cumpleaños al gran John Batiste. Que tuvo varios grupos, Stay Human, Estate Humano, y que después tiene una carrera impresionante. El tipo viene del mundo del jazz y de prepararse casi universitariamente, académicamente en la música, para irse directamente a buscar su destino por las calles de Nueva York, donde obviamente fue encontrado ese talento de él y sus camaradas, con los que sigue hasta el día de hoy cuando se enyunta. Y si no, está en su carrera también de compositor, de bandas de sonido, bueno, de todo un poco. Este John Batiste, admirado por los viejos yaceros, haciendo colaboraciones con los pendejos más del pop. Bueno, en todas anda el queridísimo John Batiste, a quien saludamos y que pasamos algunas de las cositas de las que hacía por la calle y por todos lados en esas épocas, allá por los 2011. Señoras y señores, es John Batiste. Estamos festejando su cumpleaños y en todas sus variables. Acá más popero, más soul, más todo eso. Speaking my language. with the whole team, with the whole team. Let me see you shake. You're giving me the air for giving you the whole shit. I'ma give you the whole shit. Let me see you wild. With the whole team, with the whole team. Can you make it free? Yeah. Oh yeah. Let me see you wild. You do, I'ma do too. When I move my body just like this, I don't know why, but I feel like this. Estamos disfrutando a John Batiste aquí en La Mañana Rara, cerrando este primer bloque espectacular. Y bueno, y nos vamos para hacer una trifecta con él, con un gran, una gran banda de sonido que hizo para un programa de televisión y que ahí encontró mucho, mucho, mucho. Bueno, a buscarlo a John Batiste por todos lados, porque hasta tenés un documental en Netflix de lo que es parte de su genio y creatividad. Mientras también tiene una súper, súper fuerte y golpazo de la vida con enfermedad de la mujer y acompañándola mientras él va en su cuestión creativa y en ascenso en muchos niveles profesionales y mientras tanto bancándola en casa con su compañera y acompañándola en todos unos procesos bravísimos de salud. Impresionante. Y después, a donde quieran, porque hace bandas de sonido como la película Soul de Pixar, o ya hace varias bandas de sonido también. Ahora hace poco se metieron con los personajes de los policiales y él participó ahí también. Es una superestrella del pop, del jazz, de donde por donde busquen, este va a aparecer. John Batiste, nuestro querido, cumplió años. Jumped over the moon. Reiniciando sistema. Que mañana rara. Que mañana rara. Que mañana rara. Combustible sensorial para el arranque. como brilla el suelo cuando se cae la tormenta, ahora que llueve tan poco, vos inunda todo. Esos días sé que dije cosas feas, parecía enojada, tenía el alma cansada. Sensorial para el arranque. Talk.

trajimos una musiquita. También, para cerrar esto, pero primero les agradezco. Primero hay les una agradezco cosa, porque ya de la música no volvemos. Una cosa más quería decir respecto de esto de... Bueno, acá está en el libro, pero esto nos lo cuenta María Teresa Latere. Y me acordé de algo que leí una vez de un narrador colombiano que hizo estuvo mucho tiempo juntándose con los griots africanos para ver cómo era esa experiencia, y que alguna vez alguien le dijo: acá, en esta tribu, acá en África, cada vez que se muere un anciano es como si se incendiara una biblioteca. El 16 de mayo abría formalmente las columnas de la Biblioteca Babel este año, que después hemos pasado información a rolete, pero más en modo gacetilla. Nunca se pudo repetir que vengan Carmen y Panchito, o alguno de los dos en forma individual, pero siempre conectados con la data de todo lo que pasaba en la biblioteca. Panchito partió ahora el 6 de septiembre y bueno, se nos venía el festival del libro y la creatividad, el mega evento que genera y repercute desde la Biblioteca Babel de la Falda, con el momento en el que se premian a los ganadores, los cuentos seleccionados del concurso nacional que hace todavía la Biblioteca Popular Babel, y un montón de actividades en torno a también a esa importante situación. Siempre se aprovecha para ver buena música, teatro, momentos de lecturas, presentaciones de libros, que hubo varias también este fin de semana. Bueno, espectaculares jornadas viernes y sábado en la biblioteca, con fresquete también, combatiendo contra eso, y también con la dispersión, de la sana dispersión, de que había muchísimas otras actividades copadas el viernes a la noche, por ejemplo, con la noche de los museos o el aniversario de las Mujeres Viento en Vallehermoso. También se pasaba Belén en Villa Yardino. Bueno, linda concurrencia en la primera jornada de viernes de la Biblioteca Popular Babel y el festival. Se hacía un homenaje justamente a Pancho, a no tenerlo entre nosotros, pero recordarlo y tenerlo ahí muy presente. Se le puso el nombre al premio también, Francisco Pancho Mondino. Y el viernes, que siempre se arranca el festival leyendo a mansalva libros en la mítica hoja 41, berrinche de la biblioteca, y donde están sellados los libros, tocó el momento de que pase Juan Ángel, el hijo de Pancho, a leer la página 41 del libro del viejo, de Pancho Mondino. Sí, pero en las vacaciones la llevo en voz en fría. ¿Te aburre para nosotros? No, me aburre, contesto. Lo único que hice fue pedirte el mate. Las discusiones conocidas. Me devuelve el mate. Regresa la vista al folleto. Tomo dos mates seguidos para que la yerba recupere la temperatura. Paso el tercero. Mañana podemos ir a la cruz, dice. No sé si tu amigo Aribarben aprobaría ese peregrinaje. Aribarben no viene a aprobar ni a desaprobar nada. Viene a preguntar. Viene a contar, ahí cerraba esa frase del libro de Pancho, que en su página 41 tenía esos textos esperándolo a Juan Ángel, al hijo de Pancho, que se había venido para estos días de homenaje y para reencontrarse ahí un poco con la familia. Y estuvo todo muy emotivo, porque antes se compartieron unas palabras ahí entre los presentes, armando como un perfil de Pancho, anecdotario y cuestiones, así que estaba todo el mundo emocionadísimo. Con el recuerdo de Pancho y de tenerlo ahí tan presente. Avanzó ese viernes con presentación de libro, con lecturas, muy lindo, y el sábado también estaba el plato fuerte, la cuestión del cuento, de los cuentos ganadores, y se dio una cuestión muy particular. Ustedes saben que es un cuento, con todas las de la ley, se mandan los cuentos en varios sobres, con anónimo, porque los sobres van para el jurado, los otros sobres con los datos oficiales quedan en la biblioteca, se hace por correo, bueno. Y hubo una ganadora, uno de los cuentos seleccionados, de acá nomás, de Villa Jardino. Así que nos metemos en ese momentazo de la lectura y también de la importantísima y profundísima devolución que hace el jurado del concurso, y la escuchamos también a la ganadora acá, vecina de Villa Jardino. Ahora entonces vamos a compartir el segundo premio, que se llama Hilo y Aguja, y su autora es Natalia Diesel. Aquí está Natalia. Casualidad, no sé si casualidad, pero fue así. Hubo dos premiados de la zona cercana. Todos los resultados son completamente anónimos. Eso, yo estoy muy orgullosa de ser jurado en un concurso así, donde se abren sobres. Nosotros tuvimos nuestras reuniones con el resto del jurado, y los sobres estaban aquí en la biblioteca. Cuando pasamos los títulos de los ganadores con sus seudónimos, acá lo abrieron y recién ahí nos enteramos. Entonces, por eso también es una satisfacción ver que, bueno, en este caso es una escritora, tiene textos publicados. Son sorpresas que ella es de Jardino, por ejemplo, y como que se balancea con alguien que es de otro lado y gente que es de acá. Esas sorpresas son impagables y se dan siempre por la honestidad que hay en este concurso. Así que es otra cosa muy valiosa también. Y después lo lindo que tiene, decir que ahora vamos medio apuraditos porque uno quiere seguir con los horarios, pero lo lindo que tiene escuchar a la persona, conocerla, sí, saber de dónde viene, que nos cuente qué es médica, ¿no? Porque una cosa es leer un cuento, que uno lo puede valorar literariamente y demás, y qué lindo que es poder establecer a través de la literatura un encuentro personal. Eso es algo que la biblioteca ha mantenido siempre en este concurso. Y que bueno, nos gusta seguirlos teniendo, ¿no? Escuchar los cuentos y que los autores escuchen sus cuentos y que la gente pueda conocer los autores. Así que bueno, entonces ahora Carolina nos va a leer el cuento de Hilo y Aguja. El sol va escapándose de la ventana. El aire frío se convierte en sopa. No suelo cenar casi, pero me gusta acompañarlo a Marcos, verlo sonreír entre cucharadas y esperar que su boca se inunde. Observarlo pasarse la mano por los labios, atajando grumos o clavarse las uñas entre los dientes. Ya no hay de qué hablar. Es evidente que el tiempo nos ha cansado, que desde que enfermé, Marcos no me deja hacer nada. Mi vida transcurre llanamente entre las grises paredes, en las que solo a veces me animo a cortar recuerdos dudosos. Los chicos, nuestros chicos, ya se fueron, y apenas vienen a veces a tomar el té. Me cuesta reconocerlos detrás de sus cuerpos ya adultos y fríos, como si ahora fuesen personas nuevas. Estoy lista. Espero a Marcos en la cama. De alguna forma me ha convencido del sueño, así como lo ha hecho con el hambre, con las necesidades, con los deseos, con los miedos y con las enfermedades. En este rato en que él calienta mi pijama en la estufa, como cuando era pequeña, vuelvo a preguntarme qué hago. Pero él ya llega, y muy suavemente me va estirando un brazo, deslizando la manga y encontrando mi mano entre la tela. Luego el otro brazo, y la cabeza, me quita las medias, la pollera, y estira el pantalón, atrapándome un pie en el aire, otro pie, subiendo entre las piernas, acariciando las rodillas hasta la cintura. Y allí va la sábana, inflándose y cayendo pesada sobre mi cuerpo. Marcos se acomoda a mi lado, con la mitad de la cara dentro de un libro. Me mira de reojo, entre renglón y renglón. Yo voy cerrando los ojos con el pasar de las páginas. Los ojos acaban de vuelta. Vuelvo a mirar a ambos lados. Marcos duerme profundamente, con el libro abierto en el medio del pecho. Busco entre la lista de movimientos y encuentro el indicado que me haga al menos caer de la cama. Caer ya no duele, despertar ya no cansa, odiar ya no pesa. Voy arrastrándome hasta el baño, clavando las rodillas en la alfombra para avanzar lento y silenciosamente, imaginando el dolor de las piernas cansadas y los codos rasgados, tanteando oscuras las patas de la silla y trepando voy subiéndola, sujetándome lo más fuerte que imagino que puedo, hasta la pileta del baño. Y al fin logro subirme. Metida allí dentro, acaricio oscuras el espejo. No logro verme, pero siento el reflejo empañándome la frente. La alfombra empieza a crujir. Seguro Marco se levantó. Me agazapo lo más que puedo dentro del lavatorio. Me llama. No contesto. Lo siento acercarse al baño. La luz se enciende. Y ahí está él, en el espejo, estirando la mano para seguramente ayudarme a bajar. O simplemente acariciar esta suerte de felino húmedo que duerme en cualquier lugar. Ojalá fuese eso, un felino. Entonces mis pelos se erizarían y gritaría con la boca bien abierta para después lanzarme contra el espejo a toda velocidad y con las uñas en punta garabatear el reflejo y terminar en el suelo con los vidrios clavados hasta los órganos. Volvió el sol. Todavía en la cama, levanto la sábana y me observo. Mis piernas están cubiertas de vendas. Me pregunto si habré lastimado también a Marcos. Me toco y no siento dolor. No siento nada, así que voy sacando las vendas despacio. No hay sangre, ni siquiera color. Me han suturado, lo que indica que los cortes fueron profundos. Aprieto los puntos. Sigo sin sentir. Entonces, busco la punta de un hilo y voy tirando. La pierna empieza a ajustarse, a achicarse, a deformarse. Me saco la ropa y encuentro coseduras en varios lugares de mi cuerpo. Realmente, el episodio fue grave. Me apuraré antes de que Marcos regrese y me obligue a meterme y taparme toda dentro de la cama. Debemos seguir la indicación del médico, dirá, o esta enfermedad va a matarte. Este hilo del pecho es sumamente llamativo, es rojo. Lo acaricio con la yema del dedo. Está flojo, demasiado peligroso para estar sujetando mis senos, o mis pulmones, o mi corazón. Así que pronto las uñas en punta vuelven al juego, desatando tímidamente el hilo rojo. Una, dos, tres vueltas, y ya empieza a abrirse. El pecho se va abriendo, o qué digo, desarmando. Pedazos de tela, de algodón, empiezan a desbordarse, a caer sobre la cama. Trato de volver a ponerlos. Miro la puerta, que no me vea Marcos. Mi pecho, el hilo. Pero, Marcos, si me ves, ya voy a estar desarmada, descosida, y a ver qué hay adentro. Más tela. Por eso me dijiste siempre que soy débil, blanda, que tenés que cuidarme. Aunque seguro que no siempre fue así. Pero, ¿acá qué pusiste? Esto sí que está pesado. Con cierto cuerpo. ¿Qué ocurrencias, Marcos? Hasta hay algo que se mueve. Tiro, pero no sale. Sangre. Por primera vez, sangre. ¿Será que viene al fondo? Que viene al fondo, sí tengo sangre. ¿Pero cómo? ¿De dónde? Vuelvo a meter la mano. Y vas a ver, Marcos, cuando vuelvas, qué linda voy a quedar. Restos de muñeca, hilo y aguja, pedacitos de algodón y esta maldita cosa que no sale. A ver si tirando bien de este hilo grueso. Acá lo tenés. Esto, este pedazo de trapo corpulento, fibroso, con hilos reales, que laten, bombean, y por primera vez sí creo que siento dolor. ¿Será esto lo que tanto dicen del dolor? Yo te dejo acá en la cama, todo esto, y ¿sabes, Marcos? Por primera vez tengo sueño, pero no me pongas el pijama, no me despiertes, solo acostate cuando regreses. Ah, y a cada mano te dejo el hilo y la aguja. Hilo y aguja. Narra en primera persona una mujer cuyo cuerpo enfermo, deshecho, dolorido, se impone sobre su alma, sobre su ser. Ya no es una esposa que ama, ya no es una mujer que espera. Es un cuerpo doliente, es cuerpo. Hilo y aguja relata la deshumanización de esa mujer que se vuelve herida, cosa y trapo mediante analogía y objetivación. Me encantó escucharlo. Bueno, fue raro. Porque eso, de hecho no lo compartí mucho tampoco. Este es un cuento que surgió en un taller literario hace casi 10 años O sea que yo también lo tenía bastante guardado y cuando decidí ahora presentar un cuento, bueno, quise buscar algo viejo porque yo tallé con Caro, entonces no podía usar ningún cuento que ella conociera. Y bueno, y volví a este cuento. Entonces, nada, es fuerte también porque es un cuento viejo. Más o menos viejo. Entonces, bueno, escucharlo es como así, fuerte. ¿Y qué te pasaste? Esto surgió por una. En este taller de hace casi 10 años trabajamos con noticias. Entonces, no me acuerdo si me tocó esta noticia o yo la elegí. Y no me acuerdo exacto, pero algo así como uno, como una pareja grande. Y ella había muerto y él la tuvo durante años acostada en la cama. Una cosa así fue, era la noticia real. Entonces, a partir de ahí fue el ejercicio de escritura. Así surgió el cuento. Pero en el cuento, cuando hablamos de este cuento, que se reveló el misterio que era ella, bueno, ella me contó eso, y para mí, en mi opinión, no se ve para nada eso, y de hecho, entre las otras personas del jurado teníamos lecturas diferentes de lo que había de lo que hay atrás de este texto. Para mí, en lo personal, aparece el tema de la violencia de género, de la manipulación, de todo lo que es simbólico, que se lleva al cuerpo, al cuerpo de la mujer, y cómo se, como decíamos en la evaluación, cómo se objetiva eso, cómo se hace una analogía entre lo que es una muñeca, que es algo, ¿no?, manipulable, no sé cómo lo viste vos. Sí, yo apenas terminó, dije, ah, era una muñeca. Porque venía sufriendo tanto, que cuando dije lo dije, ah, esto era una muñeca, pero bueno, son todas las formas, no, claro que no era, pero cómo uno reacciona y cómo desde un lugar uno quisiera que fuera una muñeca y que eso haya sido toda una historia, es lo que a mí me pasó, pero me di cuenta, por supuesto, que no, pero bueno, era fuerte y está muy bien escrito. Me gusta, no sé qué opinan los demás, o quién quiere preguntar algo o alguna duda para que Natalia, la que la aprovechemos de aquí, que está cerquita. Bueno, la verdad que interesante. Y también cómo se va develando, yo le digo, ahora vamos a ir al primer premio, pero como hablaba con Carmen, cómo cada año los temas que vienen, de la gente que manda, van acompañando lo que nos va pasando también, ¿no? Y este año yo veo que, por ejemplo, hasta ahora, bueno, el hambre, el frío, el lugar, ¿no?, la pobreza, el primer cuento, el dolor, la violencia, no quiero anticipar del primer que vamos a escuchar ahora, pero me parece que va hablando de la época que estamos viviendo, ¿no? Y cómo es tan hermoso que podamos estar juntos, escuchando estas cosas y también pudiendo compartir entre todos lo que uno piensa, lo que uno siente, ¿verdad? Así que bueno. Con estéticas tan variadas, porque eso también es lo interesante. Si ustedes pueden poner en comparación los distintos cuentos que van a escuchar hoy y van a ver que hay estéticas diferentes, entonces eso también es muy interesante. Así que bueno, si no hay alguna pregunta, le damos la despedida y las gracias, Natalia. Gracias. Un gusto. Y nada, sí. Combustible sensorial para el arranque. Madera y vino, el corazón de esta mesa suena lo mismo que el mío. Tengo dos manos y un caso, una mesa y cuatro patas, seis lentejas con dos piedras y una pena germinada. El caso no tiene nada, la mesa canta de oído, las dos piedras me las como, la pena se va conmigo. Alrededor de una mesa, cuando el plato está vacío, es un manjar para el alma, la canción con su estribillo. Muchas gracias. Bueno, y encima en ese sábado espectacular de la Biblioteca Babel, ahí en el galpón de la Biblioteca Babel, con, bueno, el comienzo, ¿no?, la cocina de la escritura, invitar a los narradores, a los ganadores también de este concurso nacional de cuento corto, y en este caso esta vecina de Villallardino llevándose el segundo puesto. Un gustazo. Hay historia también de esta escritora ganadora, seleccionada, con Radio Panamericana. Acá contamos con un monitor de ella que donó hace mucho tiempo y que nos contó que venía de Madres, de Plaza de Mayo, así que también tenemos así unas historias cruzadas lindas, con el Mica también, amigo de la casa, haciendo muchas cuestiones aquí y siempre muy presente. Así que un lindo momento de encuentro por todos los Winners, como ofrece el Valle de Punilla y esta vida en comunidad. Estábamos contando del sábado, de lo que fue la segunda jornada del Festival del Libro y la Creatividad, donde estuvo la Cocina del Cuento con los ganadores. Prometemos para mañana jueves, nos vamos a escuchar el cuento ganador y las palabras también de su escritor y las devoluciones, vieron, corajudas del jurado, haciendo una semblanza de lo que acababan de escuchar y por qué había sido seleccionado. Bueno, en ese marco del sábado también estuvo Teo Rubel, a quien escuchamos recién en un fragmentito, fue la frutilla del postre de la jornada, que después de la Cocina del Cuento y los ganadores del concurso, se vino la presentación del libro de Elvira Uva. También un momento pero espectacularmente emotivo, compartiendo todos los poemas del libro entre la gente y un micrófono que iba pasando, de una puesta hermosa y una moderación también muy linda de quien llevó adelante la curaduría de ese encuentro. Elvira re emocionada con toda la familia. Fue un momento muy especial de la Biblioteca Babel y de lo que se compartió ahí en el Valle, con mucha gente del Valle acompañando ese momento también mágico total. También la Muni acompañando, hay que decirlo. Ahí estuvieron presentes. La tenemos aquí, ¿a dónde está? La tenemos a Ana Elizondo, que estuvo ahí un momentito de parte de la Muni. La escuchamos. Y decirle antes que había entrado por eso al principio, que nos acompaña esta tarde Ana Elizondo, que es la directora de cultura del municipio y que fue siempre parte de la Biblio, que siempre apoyó y que ahora nos trae. Lo que traigo es un decreto de interés cultural, tanto para el concurso como para el festival. Como dijo Nora, la biblioteca es parte de mi vida. Mucho me llevé, yo de acá, mucho, mucho, mucho. Todos los libros que faltan en casa, de cada una de las personas con quienes he compartido acá, me han ayudado a construir esta gestora cultural que soy ahora. Así que agradecida siempre a la biblioteca, que me dio tantas herramientas y que me impulsó y me dio muchas alas, así que muy, muy feliz siempre de venir, de estar y de acompañar en tiempos tan difíciles, tan así. También creo lo mismo, los temas de los tres cuentos que escuchamos hablan de la realidad que atravesamos. Pensar que todavía nos podemos encontrar a través de la palabra, que la palabra es puente y vínculo, que nos ayuda a pensar, que podemos tener esta tarde sábado en la ciudad de La Falda, pudiendo escuchar todas estas palabras y estas narrativas, me hace muy feliz por vivir en esta ciudad, por seguir gestionando para nuestra ciudad y por seguir compartiendo con quienes me siento tan identificada siempre. Sí, bueno, le entrego esto a Carmen, no lo leemos, es el decreto de interés cultural, es porque a nosotros nos importa que la biblioteca siga realizando esta acción, gestionando esta propuesta, y que lo celebramos, y así será para más adelante también. Continúo entonces la presentación de Elvira Uva, de su libro de poemas. Incluso con algunas presentaciones audiovisuales, acompañando la jornada. Un momentazo ahí se vivió en la presentación de su libro de poesías. Y después llegó Teo Rubel, que ya escuchamos un poquitito, y que con eso vamos a cerrar un poco nuestra crónica de este festival tan, tan pero tan emotivo. Teo también estaba ahí súper predispuesto. O sea, si tengo un huequito muy chiquitito, no hay problema, yo me acomodo. Le contábamos un poco también en la primera jornada hubo algunos problemas para escuchar, porque no habíamos microfoneado. Ahí siempre hubo un gusto de que no estuviera amplificado el sonido, pero se hizo necesario. El viernes, buena parte de una conversación muy interesante que hubo, un conversatorio sobre la lectura y las distintas estrategias o los diagnósticos. Bueno, había voces muy, muy, muy, muy finitas y del fondo tengo fotos sacadas de gente cogoteando, así que el sábado también con los micrófonos no hubo problema y se escuchó todo súper, súper bien. Dos días impresionantes que cerraron con Teo Rubel, el culinario, que se vino con sus libros, con sus adminículos de cocina y que nos encantó en el cierre del festival. De ahí vamos a escuchar justamente un cierre musical de la mano de Teo, que la recontra mil rompió. Me acerqué porque charlamos acá en Qué Mañana Rara y le dije, con todo lo que describiste del espectáculo al aire en la radio, te quedaste corto. Esto fue espectacular y fue un digno cierre de esta edición espectacular del Festival de la Babel. Aquí, hasta aquí nuestra crónica y la promesa de que mañana sí, jueves 13, vamos con, nos metemos a fondo en lo que tiene que ver con el cuento ganador. Atención, las palabras del artista, de quien tuvo que viajar, porque es de otro lado, el tipo ahí se vino, estuvo explicando bastante del cuento, del proceso del cuento, y además el cuento también leído por el hijo de Pancho, por Juan Ángel, así que se armó un momentazo tremendo, lo compartimos mañana. Nosotros ahora cerramos con Teo Rubel en este cierre de esta crónica de la edición 26 del Festival del Libro y la Creatividad de la Biblioteca Popular Babel. Qué mañana rara. Si dos miradas se juntan, buscan un punto de encuentro, será el fogón en el centro quien responda la pregunta. ¿Quién responda la pregunta? La fecha quema en la punta, a veces te quita el sueño. La palabra es como un leño, que el tiempo vuelve ceniza. Por eso digo sin prisa, la verdad no tiene dueño. La verdad no tiene dueño. Vengan la noche y el día, vengan la lluvia y el sol, vengan la risa y el llanto que tengo en mí. Corazón. Hay mentiras verdaderas y verdades mentirosas. Hay mentiras verdaderas y verdades mentirosas. Pero vuelan mariposas sobre las enredaderas. Sobre las enredaderas. La sopa de esta candela tiene varios ingredientes, vendedores y clientes, opiniones y criterios, que en el calor del misterio se hacen una sola mente, se hacen uno solamente. Vengan la noche y el día, vengan la lluvia y el sol, vengan la risa y el llanto que tengo en mi corazón. Me asustó un día que fui buscando piedras del cerro. Me asustó un día que fui buscando piedras de cerro y escuché ladrar a los perros que estaban dentro de mí, que estaba dentro de mí. En mi rezo comprendí que en esto de ser humano